buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Gracias por acompañarnos por estas 3 horas de programación en español, 2 horas de Alternativa Latinoamericana, una hora de género, tiempo de mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tenemos a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, el reporte Colombia para esta semana. Y en la parte central del programa tendremos diferentes audios tomados de Radio Canadá Internacional que se nos hicieron muy interesantes. Entre ellas tenemos una entrevista a analista de política internacional. Es un investigador mexicano, John Ackerman, que nos habla sobre el encuentro, la cumbre de los tres amigos en Canadá. Y también tendremos otro sobre lo que es la persistente práctica de la tortura en Chile, entre otros materiales que tenemos para el día de hoy. Estábamos tratando de hacer contactos con Honduras debido al asesinato de otra dirigente ambientalista en Honduras, que fue asesinada esta semana, y se nos ha hecho un poco imposible hacer los contactos hasta Honduras el día de hoy. Sin embargo, seguiremos tratando durante el programa. Recuerde que de 8 a 9 estamos con Tiempo de Mujeres, el espacio de género aquí en Alternativa Latinoamericana. Y también el día de ayer dio inicio el Kulturum Festival en la ciudad de Kitchener, y es un festival de verano con música del mundo gratis, y el día de hoy termina a las la última presentación es a las 10 de la noche y 11 de la noche, perdón, y el día de mañana continúa a partir de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Entre ellos tendremos a algunas bandas latinoamericanas en este festival que se celebra todos los veranos allá en Kitchener. Creo que es el cuarto festival del Kulturum. Y también paralelamente se está celebrando la Fiesta del Sol, el Sunfest de London, con básicamente los mismos artistas que están en Londres, así que quédense en Kitchener Waterloo, en el Kulturum. Lo mismo que se estará presentando en London se está presentando en el Kulturum Festival, así que evites el viaje hasta London y disfrute de los diferentes conciertos de música del mundo aquí en la ciudad de Kitchener. Y bueno, es parte de lo que tenemos para el día de hoy, entre una cantidad de material que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Oh, ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina. Macri imputado por presunta omisión maliciosa y lavado de activos. El fiscal argentino Federico Delgado notificó el miércoles que el juez Sebastián Casañero ordenó hacer un análisis comparativo de las declaraciones juradas del presidente argentino para ver si cometió el delito de omisión maliciosa al declarar su patrimonio al fisco y buscar información sobre un entramado societario muy complejo que tendría relación con lavado de activos de empresas offshore en las que aparece el nombre del mandatario. Macri reconoció en una entrevista al diario español ABC que se equivocó al demostrar sus explicaciones sobre las empresas constituidas en paraísos fiscales, descubiertas en su nombre. «Lo vi tan insignificante que me equivoqué», explicó el mandatario. La investigación conocida como Panama Papers permitió conocer que Macri era el director de la sociedad Flex Trading, con domicilio en las Islas Bahamas y en Panamá, reconocidos en varios países, entre ellos Argentina, como paraísos fiscales. El fiscal rechazó las críticas sobre una supuesta imputación liviana por tratarse del jefe de Estado. «Eso es porque nadie se tomó el trabajo de leer nuestro dictamen. Nosotros imputamos por los dos delitos, presunta omisión maliciosa y lavado de activos», recalcó. Venezuela. Canciller de Venezuela denuncia insolencias de su par de Brasil. La República Bolivariana de Venezuela rechaza las insolentes y amorales declaraciones del canciller de facto de Brasil, que se suma a la conjura de la derecha internacional contra Venezuela y vulnera principios básicos que rigen las relaciones internas, escribió Rodríguez este martes en su cuenta oficial de la red social Twitter. Serra anunció el pasado martes en Montevideo que Brasil quiere más tiempo para el traspaso de la presidencia rotatoria de Mercosur a Venezuela, ceremonia prevista el 12 de este mes. «Pedimos a Uruguay más tiempo», dijo Serra en rueda de prensa, después de una inesperada reunión con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y su ministro de Exteriores, Rodolfo Nin Noboa. En medio de presiones de Paraguay y para que Venezuela no acceda a la presidencia del bloque, Serra justificó su petición, señalando que el traspaso no debería concretarse mientras la nación caribeña no cumpla requisitos. Los cancilleres del Mercosur se reunirán en Montevideo el 11 de este mes para analizar la situación venezolana. Brasil. Dilma Rousseff considera temer un traidor y usurpador del poder. La mandataria suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, separada por 180 días de su cargo, acusó al presidente interino Michel Temer de traición y de usurpar el poder. «El error más obvio que cometí fue la alianza con una persona que explícitamente, frente al país entero, adoptó actitudes de traición y usurpación», declaró el lunes la presidenta suspendida de su cargo a una emisora local. Además, Rousseff admitió que a su mayor error fue la alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, liderado por Temer, fuerza política que impulsó el impeachment en su contra. Rousseff creó una alianza con el partido de Michel Temer para formar un gobierno progresista en Brasil, en el cual este se desempeñó como vicepresidente de Brasil desde 2011 y en la actualidad el líder PMDB ocupa la presidencia interna, mientras la mandataria electa democráticamente afronta un juicio político sin base jurídica. Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo por un periodo de 6 meses, tras conocerse la decisión del Senado que aprobó el inicio del juicio político en su contra por acusarla de maniobras irregulares para maquillar las cuentas públicas de gobierno en 2014 y 2015. Ecuador. Migrantes cubanos en Ecuador. En peligro de deportación. En la madrugada del miércoles, unos 63 cubanos fueron desalojados del Parque El Arbolito, en Quito, y trasladados a la unidad de flagrancia para analizar su situación migratoria, tras lo cual serán deportados a la isla, según informa la cadena multiestatal Telesur. todos quienes estén de manera irregular en el país serán deportados a Cuba inmediatamente luego del procedimiento legal, dijo el miércoles el ministro ecuatoriano del Interior, José Serrano. Este grupo de cubanos ya había sido desalojado a finales de junio cuando protestaban en Quito frente a la Embajada de México por una solución humanitaria similar a la que pusieron en marcha en enero varios gobiernos de la región para que miles de migrantes varados en Costa Rica viajaran a través de territorio mexicano para cruzar la frontera estadounidense. Las salidas de cubanos de este país se dispararon desde que Estados Unidos y Cuba reanudaron sus relaciones diplomáticas en julio del año pasado, pues muchos ciudadanos de la isla caribeña temen ahora perder los privilegios migratorios que les ofrece Washington. Honduras. Nuevo asesinato de ambientalista busca atemorizar al pueblo. En la tarde del miércoles, Lesbia Janet Urquía, activista e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fue hallada muerta cerca del vertero del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, suroeste, con un trauma encéfalo-craneal abierto. Urquía era una activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas y luchaba en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora y en San José. El COPIN aseguró en un comunicado que la muerte de Urquía es un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, y responsabilizó al gobierno de Honduras, a las fuerzas militares y policiales y a todas las instituciones gubernamentales por no haberla protegido. Honduras es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, según la organización no gubernamental Protection International. Datos de otras organizaciones no gubernamentales estiman que entre 2010 y 2015 fueron asesinados en el país centroamericano 109 ambientalistas. Colombia. Gobierno recurre al ejército para movilizar carga bloqueada por paro camionero. El gobierno y líderes de los sindicatos de camioneros mantienen desde hace semanas reuniones para alcanzar un acuerdo, especialmente sobre tarifas de fletes y precios de los combustibles, pero ninguna de las propuestas del Ejecutivo ha sido aceptada por ahora. Los transportadores piden que se aumente el precio de los fletes, que se reduzca el valor de los combustibles y de los peajes y que entren a proceso de chatarrización aquellos camiones viejos que no cumplan con los requerimientos actuales para movilizarse. El cese de actividades ha generado una crisis en varios sectores de la economía, particularmente en los relacionados con productos perecederos. Redoblamos esfuerzo con ejército para movilización de carga por parte de aquellos transportadores que no participan del paro, mientras las vías de diálogo estén abiertas. El derecho a la libre movilización está garantizado, señaló el Ministerio de Transporte a través de su cuenta de la red social Twitter. Cuba. Raúl Castro descarta la repetición de una crisis económica en Cuba. En un discurso pronunciado el viernes con ocasión de la clausura de la sesión del Parlamento, el mandatario de Cuba, Raúl Castro, rechazó las especulaciones acerca de la repetición de otra crisis como la sufrida a inicios de la década de 1990, cuando, con la caída de Campos Socialista, la isla perdió a sus principales socios comerciales. No negamos que puedan presentarse afectaciones incluso mayores que las actuales, pero estamos preparados para revertirlas, subrayó el jefe cubano de Estado. Así aludió el hecho de que el crecimiento económico de Cuba se vio reducido a la mitad en el primer semestre del año en curso, principalmente por la caída de los precios del níquel y el azúcar, sus principales exportaciones, pero también por la crisis de Venezuela, el suministrador principal de petróleo a Cuba. De igual modo, reprochó que a más de 3 meses de los anuncios del presidente estadounidense Barack Obama, el 15 de marzo, de que se eliminará la prohibición a Cuba para utilizar el dólar en sus transacciones internacionales, lo cierto es que no se ha logrado todavía efectuar pagos ni depósitos en efectivo en esta moneda. Uruguay. Frente Amplio Uruguayo se solidariza con campesinos uruguayos. La mesa política del Frente Amplio de Uruguay expresó su solidaridad con los campesinos paraguayos acusados y privados de libertad después de los sucesos de la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio del 2012. En ese acontecimiento acaecido en Paraguay y perecieron 11 campesinos y 6 policías en un dudoso enfrentamiento armado que derivó en la justificación del golpe parlamentario contra el entonces presidente constitucional Fernando Lugo, indica una declaración de la coalición de partidos políticos divulgada hoy aquí. El texto señala que la investigación oficial de tales hechos se hizo exclusivamente sobre los policías muertos, resultado por el cual fueron acusados 12 campesinos, quienes aún esperan por la celebración del juicio en los días venideros. Sobre ellos no existen pruebas ni evidencias que los vinculen con los disparos que provocaron las muertes, afirma la organización. Al respecto, el Frente Amplio Uruguayo expresa preocupación por el proceso de investigación, el cual, dijo, fue objeto de fuertes cuestionamientos de diversas organizaciones políticas y sociales e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte. Regresamos.

iniciaron la primera marcha por la patria socialista. Tras medio siglo de lucha, el ELN declara su apertura al diálogo e insiste en dar continuidad al proceso iniciado en Ecuador, pues como lo han manifestado, el proceso se encuentra congelado, dadas las nuevas condiciones impuestas por el gobierno y su manipulación mediática. En el marco de esta fecha conmemorativa, el pasado 4 de julio, el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, hizo un llamamiento por la paz en la nota editorial de la Radio Nacional Patria Libre. A esta hora queremos compartir con ustedes la voz de la insurrección. Nuestra nota editorial desde el Comando Central. Nos habla nuestro primer comandante, Nicolás Rodríguez Bautista. Llamamiento por la paz. El Ejército de Liberación Nacional hace un llamamiento a todas y todos los colombianos amantes de la paz a continuar con mucha decisión, a organizarse y movilizarse para participar de manera decidida en el proceso de paz y en la mesa pública de diálogo que a la fecha debería estar abierta en Quito, la capital de la hermana República del Ecuador. Las organizaciones populares y sociales no deben esperar las formalidades que se establezcan entre las partes, sino que desde ya deben unirse y organizarse en torno a los motivos y objetivos que tienen para participar en el proceso de paz, para vincularse a la movilización ciudadana motivada por la esperanza de lograr una solución política del conflicto. Los avances que ya existen deben seguirse desarrollando y fortaleciendo, convocando a nuevos sectores de colombianos que aún no estén vinculados a los procesos de paz. En este histórico momento consideramos necesario expresar unas precisiones sobre la paz justa y duradera que queremos para Colombia. No se trata solo de silenciar las armas de la insurgencia, tal como se lo ha propuesto el régimen dominante, a cambio de unas cuantas promesas, mientras reafirma el salvaje modelo capitalista neoliberal, cuando es precisamente este modelo económico-social el responsable de la tragedia que vive Colombia y los países donde lo aplican. Porque es inhumano, excluyente, bárbaro y al servicio de una ínfima minoría de supermillonarios que controlan y someten por la fuerza a las grandes mayorías. Un modelo de paz que no afecte las estructuras económicas y políticas del régimen es una mentira y no podemos disfrazarla. Por ello, el clamor que levantan las movilizaciones ciudadanas de que la paz son cambios es el principal objetivo de un proceso de paz para Colombia. Cuando hacemos énfasis en que es indispensable que la sociedad, sobre todo la excluida del poder, participe en el proceso de paz, es porque los cambios se logran en un proceso de lucha por la paz que debe comenzar desde ahora y no dejarla para un momento posterior a los acuerdos entre el gobierno y la insurgencia. El gobierno de Santos avanza en dirección contraria a la paz porque al tiempo que negocia con la insurgencia hace nuevas leyes para entregar las riquezas nacionales a la voracidad del capital foráneo y penaliza el derecho a la protesta cuando entrega facultades exageradas a la policía corrupta para que dé trato de guerra a las movilizaciones populares, al tiempo que sigue incumpliendo los compromisos que adquiere con el pueblo movilizado, con lo que da origen a nuevas movilizaciones y protestas, en un interminable círculo vicioso que hunde la sociedad colombiana en el desespero y la polarización. Buscamos aportar a lograr una paz justa y duradera más allá de la que está ofreciendo una parte del régimen y que ni tan siquiera así le sirve a la otra parte, la recalcitrante de la extrema derecha, que tan solo persigue la paz de los sepulcros. Nuestro compromiso por la paz y el diálogo es parte esencial de nuestro pensamiento y práctica política porque estamos convencidos que es el mejor camino para que las y los colombianos alcancemos una salida política al conflicto. Es la vida y los hechos que demostrarán quiénes en Colombia tienen una voluntad de paz por convicción y no por conveniencias del momento. El llamamiento por la paz del también conocido como Comandante Gabino tuvo impacto en sectores amantes de la paz que miran críticamente lo hasta ahora conocido en materia de paz, pero que igualmente están lejos de las propuestas de los sectores de derecha amantes de la guerra. Pues, a su decir, pareciera recoger a esos sectores de izquierda que han venido mirando críticamente lo que se desarrolla en La Habana. Hoy también queremos informar sobre las zonas veredales transitorias de normalización entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y el Gobierno Nacional, para lo que hemos editado alguna información de los compañeros de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano en una entrevista realizada por este medio que a nuestro parecer dará la información requerida para tener claridad sobre lo que son estas zonas. Otra de las zonas veredales transitorias de normalización en Nariño, además de Tumaco, es el municipio de Policarpa. Nos acompaña en la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, Camilo Salazar, abogado y defensor de derechos humanos de la Red Francisco Isaías y Fuentes. Bueno, para empezar hablando un poco de este tema, quisiéramos saber un posible panorama o contexto social general para que Policarpa haya sido destinada como una zona veredal transitoria de normalización. Lo primero que hay que decir es que el acuerdo sobre cese bilateral del fuego y hostilidades que se anunció desde La Habana por el Gobierno Nacional y las FARC, primero que todo develó algunos puntos que venían generando en cierta medida incertidumbre frente a los avances de las conversaciones, pero también tiró al piso algunos mitos sobre los cuales venía cabalgando la campaña de la derecha colombiana, el militarismo representado en sectores de militares retirados, de oficiales retirados, y la campaña promovida por el procurador Dóñez, ¿no? En el sentido de que primero acoge, pues, como mecanismo de refrendación el plebiscito o aquella modulación que pueda hacer la Corte, y en segundo lugar, que se estableció con claridad al país que habrá una entrega efectiva de armas en el lapso de 150 días posteriores a la ubicación o concentración de la tropa guerrillera a Naciones Unidas, y tercero, que la fuerza guerrillera se concentrará en unos territorios que se han llamado zonas veredales transitorias de normalización en el total de 23 y 8 campamentos, con verificación internacional y tiempos específicos, es decir, de 180 días que corren desde la firma de los acuerdos finales. O sea, esos tres elementos hay que tenerlos en cuenta porque resultaron siendo elementos novedosos y que sorprendieron al país el pasado jueves, en que se lanzó desde La Habana la firma de la confrontación y las hostilidades. Frente al tema de Policarpa y Tumaco, considero que Policarpa precisamente por ser un escenario en el cual ha hecho presencia histórica la guerrilla de las FARC, es un territorio igualmente donde prácticamente se fortalece y surge como fuerza insurgente y desde su propuesta política la guerrilla de las FARC, específicamente el Frente 29, y en algún tiempo tuvo mucha incidencia igualmente el Frente Octavo, y por la ubicación territorial, en el sentido de que Policarpa se comunica vía río Patía con el Pacífico colombiano. Recordemos que Policarpa limita con el municipio del Charco, pero igualmente se comunica con sectores del occidente, específicamente con el Tambo, con los Andes, Sotomayor. De la distancia a la capital igual viene siendo relativamente cercana, 90 kilómetros, y tiene una comunicación igualmente directa con el piedemonte costero, como quiera que se ubican límites con Maguipayán y por ahí igualmente con el municipio de Umbitara. Entonces es una zona en términos históricos y geográficos importante y de mucha presencia y de mucha incidencia política de la guerrilla de las FARC. Pero igualmente creo que es un reconocimiento en términos de la tragedia que ha sufrido Policarpa en sus territorios por la presencia paramilitar fuerte y los efectos que ha generado el conflicto armado interno. Es decir, Policarpa en este momento, según los datos de la Unidad Administrativa de Reparación Integral de la UARIP, vienen registrando una situación de desplazamiento bastante grande en términos que hay un registro de víctimas de 23.295 personas, que si se compara con los habitantes de este municipio de 16.500 habitantes o personas, pues lo supera casi que en más de un punto el número de víctimas fruto del conflicto social y armado que ha vivido Colombia. E igualmente, Policarpa registra un gran número de personas que han sido despojadas de sus tierras, señalándose pues igualmente por la unidad de tierras, que en el momento existen alrededor de unas 230 solicitudes de restitución de tierras que equivalen a más de 2.200 hectáreas despojadas por el paramilitarismo en el marco del conflicto armado. Es decir, es un territorio que igualmente, así como recoge la tragedia que ha generado la guerra y más que toda la tragedia que generó la muerte, la presencia paramilitar, es un territorio igualmente lleno de gente muy buena, de gente muy trabajadora, de campesinos que le apuestan a cultivar el cacao. La producción de cacao en este momento viene en ascenso, igualmente el café, y que se resisten a que su territorio sea visto y macartizado como una zona de guerra, y en este momento pues mostrarse al país como una zona de esperanza para Nariño en términos de que va a ser ahí donde seguramente culmine la guerra o la confrontación con uno de los grupos más grandes del mundo y de mayor poder, pues, como lo demostró durante sus 52 años de confrontación al Estado colombiano. Hemos traído a ustedes una buena parte de la entrevista realizada por los compañeros de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, RPA Sur, para que entendamos qué ocurriría en los territorios tras la firma del cese bilateral y definitivo al fuego entre las FARC y el Gobierno Nacional. Escuchemos. Camilo, en varias de estas zonas hay preocupación de las comunidades con respecto a lo siguiente, o se refieren más bien al modelo de seguridad rural, teniendo en cuenta que en varios de estos lugares era precisamente la guerrilla de las FARC quien de alguna u otra manera regulaba la seguridad de estas zonas. Eso, pues, frente a los temores de, por ejemplo, de incursiones paramilitares, de lo que va a pasar después de que ya se implementen como tal las zonas transitorias de normalización. Pues lo que hay que plantear es que para las zonas veredales transitorias de normalización se han fijado unos protocolos inicialmente que han sido pactados entre las partes, y esas son zonas que contarán pues con un despliegue de seguridad mientras duren bastante fuerte, ¿no? Iniciando porque cada zona contará, según se dice, con equipos de monitoreo integrado cada equipo por 9 personas, ¿no? 3 personas delegadas por los cuerpos internacionales, 3 designadas por el gobierno y 3 designadas por las FARC. Y una vez se produzca la concentración, pues en estas zonas igualmente durante 150 días habrá un despliegue de seguridad de parte del Estado, es decir, en un cordón que se ha calculado a una distancia de 1 kilómetro, en el cual se harán retenes en términos para controlar la entrada y salida de personas, para controlar la presencia de agentes armados externos. Y precisamente en estas zonas el Estado sigue manteniendo, y eso también es otras cosas de las que se cae el mito de Álvaro Uribe Vélez, el Estado sigue ejerciendo control en términos de la seguridad, de su función policiva, de su función administrativa, y tampoco se limita a la acción judicial que pueda realizarse en estas zonas. Transitorios es precisamente eso, el protocolo de seguridad no solamente debe mantenerse y sostenerse en términos de resguardar la tropa guerrillera que se encuentra en tránsito, sino precisamente avanzar y generar espacios de seguridad futura para la gente, y que esto tiene que ir concatenado precisamente no solamente con acciones de tipo policial o de presencia armada por parte del Estado, sino de acciones que definitivamente permitan a la gente igualmente de estos territorios contar con suficientes garantías en términos de su movilidad, de su producción, de sus relaciones sociales, en términos de su conocimiento, de su territorialidad campesina, y eso definitivamente tiene que ser garantizado por el Estado y la comunidad internacional. Y por eso es que se llama zona de tránsito, ¿no? Las preocupaciones, claro, existen, más en un territorio como Policarpa, que fue agredido desde el año 2000 hasta la supuesta desmovilización en el 2005 por grupos paramilitares. La tragedia de estos pueblos es grandísima. Todos recordamos la forma en que incursionó las bandas de Macaco y Pablo Sevillano en ese territorio, el que convirtieron al río Patía en un escenario de muerte, en un escenario que lo convirtieron de ser el espacio para la vida, para la alimentación, el espacio para mandar mensajes de la ley de muerte y de terror que impusieron los paramilitares. Ese río acumula miles de muertos, centenares de desaparecidos que se llevaron las aguas de la muerte, el desmembramiento, cuerpos decapitados que flotaban sobre el río con la prohibición del paramilitarismo de enterrarlos, y que terminaron, recuerdan ustedes, en Satinga, en donde una acción humanitaria permitió enterrarlos en una fosa que el año pasado la fiscalía logró ubicar los cuerpos y entregarlos a sus familiares, ¿no? La tragedia, toda esta ribera del río Patía, Cumbitara, Policarpa, Leyva, el mismo Rosario, está llena de la tragedia de la muerte generada por el paramilitarismo, y por eso es el miedo de la gente, pero creo que hay que tener esperanza y conciencia en términos de que será el Estado y que serán los mismos protocolos que genere la seguridad sobre estas zonas que permita mantenerse, sostenerse y permitir tranquilidad para esos territorios. Por su parte, y según el analista y columnista Alberto Pinzón Sánchez, a Uribe Vélez lo motiva únicamente el odio, que algunas veces es útil, pero la mayoría es mal consejero. En cambio, Ordóñez, el corruptor general de la nación, como lo llama el columnista Ramiro Bejarano, además del odio, tiene teología, de la que carece Uribe. Continúa Pinzón Sánchez. Por eso es laudable que en la actual batalla de ideas que se está librando en Colombia, finalmente y como inicio de la próxima campaña presidencial 2018, el diario El Tiempo, decano y centro del oligopolio mediático contrainsurgente dominante en Colombia, haya decidido ceder una columna de opinión y destacar al procurador Ordóñez como uno de sus más destacados ideólogos formadores de opinión, en lugar de Uribe Vélez, quien no va más allá de escribir el renglón de un Twitter, puntualiza Pinzón. De otro lado, Contagio Radio entrevistó al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría, señor William Millán, de donde editamos un aparte. Esta es una entrevista de Contagio Radio. En principio, pues queremos preguntarle, ¿cómo así que politización de la Procuraduría? Mire, no, lamentablemente nuestra entidad, que tanto ha servido a este país a lo largo de los años, en el periodo del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, ha venido siendo politizada. Y no es una denuncia nueva que estamos haciendo apenas a portas quizá de una candidatura presidencial del señor Procurador General de la Nación, sino que esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo y por escrito. Desde agosto del año 2009, recién ingresado el procurador, empezamos a manifestar la preocupación que nos asistía porque están nombrando como procuradores regionales, no en todos los casos, pero en muchos, a recomendados políticos, a exdiputados, a exalcaldes, etcétera, etcétera, que obedecen únicamente a conveniencias de ese tipo. Y resulta que la labor de vigilancia y de control ha venido menguando y los resultados que viene presentando la Procuraduría francamente son bastante precarios. Entonces nosotros hemos venido presenciando esa politización. Aquí basta pararse a la entrada de la Procuraduría y usted van a ver un desfile permanente de senadores. Y eso no ocurría antes. Yo llevo 32 años al servicio de esta entidad y jamás había presenciado una politización tan descarada como la que está generando el señor Procurador General de la Nación. ¿Y esto qué ha significado? Pues que se condena o se sanciona a los contrarios de un determinado grupo político y se absuelve a los amigos. Y como nunca, y lo digo así con mucha tristeza, como nunca en esta historia de la Procuraduría habíamos escuchado tantas noticias acerca de corrupción. Aquí se dice en los pasillos de que los procesos se arreglan en Bogotá, de que el procurador regional o provincial va y manda un mensajero para que hable con los implicados para cobrarles X sumas de dinero. Entonces estamos asistiendo a un declive de nuestra Procuraduría para mal de la democracia, para infortunio del país, siendo que nosotros hemos venido cumpliendo de muchos años atrás una labor moralizadora que nadie nos puede desconocer. Ahora otro problema es que la Procuraduría está llena de militares, de policías, y resulta que ellos tienen incluso oficina al interior de la entidad, y eso está mal porque nosotros los vigilamos a ellos, los controlamos. No, esta es una feria de impunidad al interior de la Procuraduría que tiene muy preocupada nuestra organización sindical. Retomando la importancia de estos días, Colombia también conmemoró el pasado 4 de julio el cumpleaños número 25 de la promulgación de la Constitución Nacional de 1991. El compilado legislativo ha sido la panacea para algunos, mientras que para otros ha sido la primera piedra de la carrilera por donde ha transitado a sus anchas el neoliberalismo. No en vano esta Constitución se dio en el gobierno del liberal César Gaviria, defensor a ultranza de este rostro del capitalismo. Pese a que aquella fue una constitución pactada en un proceso de paz, esta no se ha visto aún en el país tras 5 lustros de su proclamación. La situación económica sigue ahondándose, las privatizaciones están al orden del día, las intencionalidades de las multinacionales siguen viento en popa y las tierras se convierten, por arte de magia, en baldíos con aspiraciones de rentabilidad agrícola para beneficio de poderosos intereses multinacionales, como sucede actualmente en el Vichada y otra opción pactada en un proceso de paz. Esta no se ha visto aún en el país tras 5 lustros de su proclamación. La situación económica sigue ahondándose, las privatizaciones están al orden del día, las intencionalidades de las multinacionales siguen viento en popa y las tierras se convierten, por arte de magia, en baldíos con aspiraciones de rentabilidad agrícola para beneficio de poderosos intereses multinacionales, como sucede actualmente en el Vichada y otros departamentos de Colombia. Siendo el campo el principal escenario de conflicto por décadas en nuestro país, Geroid Oloinsig se refirió así respecto a las zonas de reserva campesina. Un solo punto quiero referirme para hablar de la cuestión agraria. Es la zona de reserva campesina, que fue una de las banderas, o es una de las banderas de las FARC, digámoslo así. Se supone que ahora perdieron autonomía en el campo de la negociación, ya no van a tener autonomía, y lo que hicieron fue llegar a un punto medio, digamos, donde crean un híbrido que en últimas quienes salen perdiendo ahí en esa negociación son las FARC. ¿Qué impacto tiene eso, por ejemplo, para precisamente el campo colombiano y para las luchas campesinas que seguramente sí se van o se avecinan o se van a dar? Sí, pero hay que tener en cuenta que las zonas de reserva campesina es una figura jurídica que existe en Colombia desde hace tiempo. Ese es el primer punto. Es una demanda de las organizaciones campesinas también, que se haga. ¿Sí? La ley existe y los campesinos exigen que se haga. Es un punto que las FARC ha apoyado siempre y es un punto que ellos rescatan en sus negociaciones con el Estado. Yo no estoy en contra de que haya reservas campesinas y que sean autónomas. Pero los ejidos de México tenían más autonomía, más protección legal, tenían toda una protección constitucional. Y sin embargo, los quitaron para entrar en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y aquí estamos en Colombia, en un país donde creen que una ley resuelve todo. Entonces hacemos esas zonas de reserva campesina y que con eso resolvemos un problema. No, es una ley, las leyes pueden cambiar. Y además, las tierras de las zonas de reserva campesina, por lo general, son zonas donde los campesinos ya tienen la tierra. No son nuevas tierras entregadas a campesinos, por lo general. Puede haber algún ensanchamiento de una zona que adquiere más tierras, pero generalmente estamos hablando de tierras que ya tienen. Estamos hablando de zonas de colonización y etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Porque zonas de reserva campesina en Valle del Cauca no hay. ¿Sí? En Cauca sí que quieren hacer, pero en Valle del Cauca no. Ahí los ingenios siguen en pie. Entonces, si se dieron frente a la autonomía, pues sí que es mejor que los campesinos sean autónomos y que tengan alguna autonomía. Pero ese no es el problema. El problema es el modelo agrícola. Por ejemplo, en el Catatumbo quieren hacer una reserva campesina. Rodear de palma africana y minería de carbón. Vamos muy bien. Vamos a ver cuánto tiempo dura y sigue existiendo en medio de esos fenómenos económicos. Entonces, esa es la idea que tienen alguna gente, como lo tenían también los indígenas, pensando que con su resguardo y su autonomía que tienen como indígenas, que iban a poder evitar la minería. Y hoy en día sabemos que eso no es cierto. Todo gran proyecto que quieran, tarde o temprano, por las buenas o por las malas, con soborno o con amenaza, entre las zonas indígenas también. Porque eso no es una figura que evite esos problemas. O sea que todos los puntos políticos y de tierras, de económicos, donde las FARC se lleven, no se evitan con zonas de reserva campesina. Informando más de la realidad colombiana actual, un paro camionero que ya completa más de un mes y que, según lo ha reportado el portal de Colombia Informa, alimentos, medicinas, animales y combustibles hacen parte de los millones de mercancías que están sin posibilidad de movilizarse. Desde cuando empezó el paro nacional de transportadores en Colombia. Según las vocerías de este importante gremio productivo, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, es el responsable de las afectaciones producto de este paro, ya que no ha tenido disposición para negociar en las más de 18 sesiones que han tenido para dialogar entre ellos. Este paro está afectando los precios de la canasta familiar de todo el país a niveles insostenibles. La carestía de la vida, según lo ha reportado Contagio Radio, el incremento en los alimentos con el 8.36%, salud 6.03% y educación 5.76% ha favorecido para que durante un solo semestre fuera superada la proyección anual estimada. Al finalizar la semana, se difundió la noticia de que el Frente Primero de las FARC, también conocido como el Frente Armando Ríos, uno de los más fuertes de esta insurgencia y que opera en el departamento del Guaviare, no se reincorporará a la sociedad civil y no entregará las armas, por, a su decir, considerar que la política del Estado colombiano y sus aliados solo buscan el desarme y la desmovilización de las guerrillas y que además se pretende continuar gobernando con el mismo modelo económico. Por su parte, la respuesta del gobierno de Santos no se hizo esperar, advirtiendo que todo el poder de las Fuerzas Armadas recaerá sobre aquellos guerrilleros que se nieguen a dejar las armas una vez suscrito el acuerdo final de paz y que les espera la cárcel o una tumba. De hecho, ha sido entendido que este mensaje del gobierno nacional cobijaría a la insurgencia del ELN. Aguanta tanto, va el cántaro al agua, hasta que un día se revienta. Ya no sostienen las riendas porque perdieron las fuerzas. Un nuevo jinete viene a cabalgar en la yegua. Un nuevo jinete viene a cabalgar en la yegua. El pueblo está organizando las asambleas populares. El nuevo gobierno avanza en los campos y en las ciudades. Se está dando el requisito para meterle a la ofensiva. Quiero verte sufrir. Para la

Y como comenté al principio del programa, lo que teníamos en la segunda parte de el programa del día de hoy, tenemos un audio de Radio Canadá Internacional y es sobre Chile sin tortura, un proyecto de diseño y de implicación social. El 21 de julio próximo, el centro de la ciudad de Santiago en Chile será testigo de un performance intervention urbana concebido por el artista y gráfico chileno-canadiense Rodrigo Barreda. Chile sin tortura es una invitación para toda persona en Chile que directa o indirecta haya resultado afectada por el ejercicio de la tortura y se presenta en el marco de un evento mayor llamado Encuentro, organizado por el Hemispheric Institute. Vamos a escuchar esta entrevista. Obviamente el problema de la tortura es un problema bastante complejo, es un tema además que no solamente en Chile, pero en otros países se ha estudiado, se ha legislado, se ha elaborado, ¿no es cierto?, estudios y mecanismos, digamos una infraestructura como para lidiar con el tema de la tortura. Sin embargo, a pesar de todo eso, la tortura continúa existiendo como una práctica. Ahora, yo presento esta propuesta basado básicamente en una experiencia personal. Yo, cuando era estudiante secundario, vuelvo a Chile en el año 84, y entre el año 84 y el año 89 participo en el movimiento estudiantil secundario contra la dictadura. En el año 87, a los 16 años, soy arrestado y soy interrogado y torturado en un cuartel policial junto a otros dos jóvenes. Entonces, cuando empezamos a analizar el tema de la tortura, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva, de una perspectiva más personal y como generación, yo creo que el fenómeno de la tortura para nosotros como generación estaba ligado, y para mí personalmente estaba ligado, a la dictadura militar de Pinochet en Chile. Pasan los años, ¿no es cierto? Ya han pasado poco más de 25 años, ¿no es cierto?, de la vuelta a la democracia en Chile, y te das cuenta que hay cosas que simplemente no terminaron con la dictadura militar. ¿Cómo es la práctica de la tortura? Hoy día siguen habiendo casos de tortura en Chile y de tortura a jóvenes estudiantes secundarios, ¿no? Entonces, cuando dentro de ese contexto es que yo elaboro, y básicamente consiste en decir, bueno, si hemos legislado, si hemos presentado propuestas, si hemos estudiado el caso, si ha habido un cambio político en Chile y siguen habiendo estos problemas, ¿no?, sigue existiendo tortura, a lo mejor podemos, como persona que viene del mundo creativo, ¿no?, como artista, presentar entonces una propuesta de otra forma de lidiar con el tema. Esta propuesta entonces consiste en traer en parte no solamente al abogado que lidia con la víctima de tortura en defensa de sus derechos, o al psiquiatra, o al médico, o al otro profesional, ¿no es cierto?, que de alguna manera sirve de apoyo al mundo de las víctimas de tortura, sino que también incorporar a la conversación al victimario o a la persona que ejerce la tortura sobre otra persona. Hemos entendido cuál es la perspectiva de el individuo que ejerce la tortura. Hemos incorporado la conversación, por ejemplo, a la institución, porque claramente el problema de la tortura en Chile es un problema institucional, es un problema cultural, uh-huh, un problema de actitud que no ha cambiado necesariamente. Y también incorporar, ¿no es cierto?, lo cual me parece importante, la voz de la víctima, sin que haya necesariamente una mediación de por medio.

días conmemorando aniversarios de diferentes masacres que se han cometido en México por parte del Estado mexicano. Y hablando de masacre, da inicio la campaña a 18 años de la masacre del Charco. Demos voz a las víctimas de la impunidad. Nuestra compañera Lorena Aguilar nos trae parte de esta campaña, la información de lo que es 18 aniversario de la masacre de El Charco. El 7 de junio pasado se cumplieron 18 años de la masacre de El Charco, donde perdieron la vida a manos del ejército, tal como ocurrió en Tlatlaya, 10 indígenas Nasabi y un estudiante universitario. Además, se registraron varias personas heridas y detenidas, a quienes se les torturó y se les acusó de participar en la guerrilla. Esto ocurrió en Ayutla de los Libres Guerrero, siendo gobernador sustituto Ángel Aguirre Rivero, mismo que gobernaba en septiembre de 2014, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada. Se presume que también participó el ejército en esta acción. En el marco del 18 aniversario de la masacre del Charco, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, organización civil que durante muchísimos años ha acompañado el caso, llevó a cabo una rueda de prensa este 21 de junio de 2016 para lanzar la campaña a 18 años de la masacre, Démosle Voz a las Víctimas de la Impunidad. En la rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones de CENCOS, participaron María Magdalena López Paulino y Elena López Hernández por parte de la red, y Erika Zamora, esta última sobreviviente de la masacre. La red logró que el caso llegase a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. En mayo de 2015, dicha comisión solicitó al Estado mexicano para que contestara y realizara las observaciones pertinentes al informe que mandó la red. El plazo que se dio fue de 3 meses, es decir, que venció en agosto de 2015. Sin embargo, al día de hoy aún no hay respuesta por parte de México, por lo que el caso permanece estancado en la CID. Es urgente que la CID envíe el informe de admisibilidad, ya que implicaría que el caso ya ha pasado todas las revisiones y puede ser admitido en la Corte Interamericana. María Magdalena de la Red nos comenta que la falta de respuesta por parte del Estado mexicano se debe principalmente a que El Charco es un caso en el que los militares son los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y en que las víctimas son indígenas. En otros casos, como el de Aguas Blancas o Acteal, los victimarios directos fueron paramilitares. En 1998, se realizó un estudio de corte antropológico en el que, además de describir las condiciones de total abandono en el que se encuentra la comunidad del Charco, quedó asentado que la masacre sí causó un efecto muy dañino entre las y los pobladores. Los hechos ocurridos aquel 7 de junio de 1998 no solo violaron tratados internacionales y principios constitucionales, sino que también sumieron al pueblo en el miedo y la desconfianza. Uno de los objetivos de la campaña es que por medio de la presión colectiva se apruebe el informe de admisibilidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Por ello, solicitan el apoyo de la comunidad nacional e internacional. Boletín de prensa. A 18 años, las viudas y sobrevivientes de la masacre del Charco aún permanecen en espera de justicia y de que el gobierno mexicano asuma la no repetición de las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza. Han pasado 18 años desde que integrantes del ejército mexicano, al mando del general Juan Alfredo Oropeza Garnica, utilizando el uso excesivo de la fuerza, ejecutaron a 10 indígenas nasabis y a un estudiante universitario, además de torturar a varios de los sobrevivientes, por lo que las viudas y los sobrevivientes permanecen en espera de verdad y justicia, de compromisos por parte del Estado mexicano de no repetición. Esta masacre ha sido el termómetro que el gobierno ha utilizado para medir el grado de impunidad con el que puede seguir actuando. Por ejemplo, la represión de la que son víctimas las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con quienes nos solidarizamos desde este espacio. El gobierno mexicano se ha negado a enviarle la información requerida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El plazo que se tenía se venció el pasado mes de agosto de 2015. Es por esto que el día de hoy iniciamos la campaña a 18 años de la masacre del Charco, Demos Voz a las Víctimas de la Impunidad. Por lo que solicitamos el apoyo de la comunidad nacional e internacional mediante cartas de exigencia de justicia a este caso. Para mayor información sobre la campaña pueden visitar www.redsolidariadecadacontralimpunidad.org. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Escuchamos a Café Tacuba, Flores del Color de la Mentira. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Y seguimos en México después de haber escuchado el reporte de nuestra compañera Lorena Aguilar. Ahora tenemos un nuevo audio de Radio Canadá Internacional. Es una entrevista a John Ackerman que se titula Geopolítica, Economía y Derechos Humanos en México, y se trata sobre la reciente cumbre de los tres amigos, los países de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos, quien para muchos analistas, inclusive en Canadá, la cumbre pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, vino a reforzar un poco la imagen del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en cuanto a querer dar una mejor imagen de que en México se respetan los derechos humanos, que hay instituciones democráticas que funcionan, y por lo tanto pidió que se levante la visa para los mexicanos. Pero por otro lado, nuevamente el Partido Liberal de Justin Trudeau, al igual que el antiguo Partido Conservador y Stephen Harper, han puesto por encima de los derechos humanos la parte económica, los tratados de libre comercio. Tanto Harper como Trudeau se han hecho de la vista gorda de lo que pasa en México y, por supuesto, en otras partes de América Latina, donde la minería sigue haciendo de las suyas. Y otra de las cosas que tomó por sorpresa a muchos canadienses, he estado leyendo la mayoría de medios, y la respuesta por parte de la población y seguidores del primer ministro Justin Trudeau sobre su anuncio de enviar tropas canadienses para reforzar a la OTAN en contra de Rusia. Ha sido una bofetada para sus seguidores, así lo han dicho en las redes sociales, donde en su página oficial de Justin Trudeau le han dado hasta que se han cansado de que no quieren más guerras, no más impuestos de los canadienses invertidos en guerras que no benefician a Canadá. Y también por estar siguiendo la política de Estados Unidos, la política guerrerista. Hoy Justin Trudeau se destapó, a eso vino Barack Obama hace una semana a pedir que Canadá envíe tropas y armamento a Europa del Este para enfrentar a Rusia. Vamos entonces ahora con la entrevista de John Ackerman sobre lo que es la geopolítica, economía y derechos humanos en México. John Ackerman usted es columnista y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes que nada, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Y la semana pasada, con motivo de la reunión de los líderes de América del Norte en Ottawa, el Toronto Star publicó un análisis suyo sobre la situación de violencia que persiste en México, y usted dice, refiriéndose a la masacre de Nochitlán, que esta vez las víctimas no pueden ser presentadas como criminales como suele hacerlo el gobierno, que eran manifestantes pacíficos, maestros, y que fue una masacre brutal por parte de las fuerzas federales contra estos manifestantes pacíficos. ¿Cree usted que el saber que fueron las fuerzas gubernamentales las responsables de esa masacre cambiará algo ahora en México? Mira, esto lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. El gobierno mexicano ha estado asesinando y masacrando a ciudadanos inocentes desde hace años. De manera particularmente fuerte a partir del 2006, en que Felipe Calderón saca a los militares a la calle, y desde que llega Enrique Peña Nieto, el presidente actual, en 2012, ha sido aún más transparente que la mal llamada guerra contra las drogas. Realmente es una guerra en contra del pueblo mexicano, una mascarada para reprimir y controlar los movimientos sociales. Pero efectivamente este último caso de una masacre directa de la Policía Federal, que recibe financiamiento directo y utiliza armas y granadas y bombos lacrimógenos directamente de fabricantes estadounidenses y del gobierno estadounidense, ellos un ataque directamente en contra de pues, maestros indefensos, protegidos y arropados por su comunidad en Oaxaca, una comunidad indígena, que están protestando por necesidades básicas. Esto como que resalta más claramente lo que está ocurriendo en México, y es más difícil que nunca para que la opinión pública internacional y los gobiernos internacionales pues solamente den la espalda. Tienen que fijarse en lo que está pasando en México y de su complicidad directa con esta situación. Uh-huh. El título de su análisis en el Toronto Star es que México está masacrando a sus ciudadanos y nadie parece haberse dado cuenta nadie se está dando cuenta. Usted hace referencia a que los círculos diplomáticos en Washington permanecen silenciosos como si no pasara nada. ¿A qué se debe, según usted, este silencio total de parte del presidente Obama cuando estuvo con Peña Nieto en Ottawa y cuando sabemos que Obama no duda en denunciar las violaciones de los derechos humanos de otros gobiernos en el mundo? ¿Por qué este silencio? Sí, pues esto es una cuestión de geopolítica clara, cálculos específicos. México hoy juega un papel muy importante en términos de proteger, de acuerdo con Obama, la frontera sur. Por ejemplo, México ahorita está deportando, expulsando más migrantes que los mismos Estados Unidos, están haciendo trabajo sucio a los Estados Unidos. También Enrique Peña Nieto está abriendo las minas y toda la economía nacional, el petróleo, por ejemplo, a las empresas transnacionales. Enrique Peña Nieto es un amigo de Barack Obama, de la política neoliberal y autoritaria ahí en México. Entonces, como amigo, no se le puede criticar. En otros países como Venezuela, Cuba, Rusia, un acontecimiento como este que ocurrió en Oaxaca, o aún algo mucho menor, merecería un reclamo muy airado, muy agresivo de parte de el gobierno de los Estados Unidos, defendiendo sus derechos humanos. Pero en México, pues hay un silencio. Hay algunos legisladores en Washington, hay grupos de sociedad civil que sí están conscientes y sí están presionando, pero lo que es Obama y su gobierno directamente, sistemáticamente desde el primer día, ellos han protegido a Peña Nieto en un manto de total impunidad. Uh-huh. Durante la reunión de los líderes de América del Norte, justamente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eliminó la obligación de visas a los mexicanos que quieren venir a Canadá. ¿No cree usted que se trata tal vez de un paso positivo y que de una manera le está diciendo al gobierno mexicano que ese país no es un país seguro, como lo sostenía el gobierno conservador de Stephen Harper? Sí, claro que esto es una medida positiva de permitir el acceso de los mexicanos a Canadá sin visa, pero eso no cambia la situación más directa con respecto a Peña Nieto. Aquí el gran interés de Canadá en México son las minas. La minería en México es controlada un 80% por empresas canadienses, el oro, la plata y otras minas. Otros materiales. Entonces, esto es en términos de las relaciones con respecto a México lo que se privilegia en las relaciones. Aquí uno esperaría que alguien como Trudeau, que tiene una visión supuestamente más avanzada, progresista, también hubiera incorporado el tema de los derechos humanos y la corrupción, pero no. Entonces, es una copia realmente de Obama y su política hacia México en el mundo, y esto es decepcionante. Lo que sí alienta bastante a la sociedad mexicana son las protestas muy fuertes que se desarrollaron en Canadá durante la visita a Peña Nieto. En varias ocasiones su caravana fue recibida con gritos de asesino, de corrupto, de repudio a su política en México, y eso ayuda muchísimo a proteger a los activistas, los maestros en México. Saber que hay este respaldo internacional nos alienta y también nos protege, porque desde luego Peña Nieto escucha, y si bien no es un demócrata que toma en cuenta la opinión del pueblo, sí le cimbra y sí le afecta y le hace pensar dos veces antes de la próxima vez que mande a matar a ciudadanos mexicanos. Señor Ackerman, usted afirmó a inicios de este año, durante una presentación en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, que Estados Unidos y Canadá tienen mucho más que aprender de México que al revés. Dijo que la larga historia de lucha política de México es una inspiración en la lucha para volver a conectar la democracia y el cambio social en todo el mundo. ¿Cómo se da esa conexión? ¿Qué quiere decir exactamente? Así es, y lo estamos viendo ahora con los maestros. Mira, México es un país que desde hace muchos años ha sido caracterizado por muy importantes luchas sociales, construcción de instituciones desde abajo. La misma Revolución Mexicana en 1910-17, la Constitución de 17, sigue absolutamente vigente. Ahora vamos a cumplir 100 años de la Constitución de México, y esa Constitución fue escrita en los hechos por la sangre de Emiliano Zapata, Pancho Villa, lo que fue el presidente Lázaro Cárdenas, de 34-40, fue ejemplar, fue mucho más allá de alguien como Roosevelt en los Estados Unidos con respecto a poner el Estado y las instituciones realmente al servicio del pueblo y al bienestar general. Y los movimientos sociales en México siempre han sido fuertes, desde los estudiantes de 68, los zapatistas en los 90, y ahora los maestros están dando una continuidad a una tradición de lucha y una tradición una utopía de realmente tener una república democrática en que las instituciones no defienden al capital y a los privados, sino que realmente defienden a el interés público. Y sí, pues yo creo que Canadá, los Estados Unidos, el mundo entero tiene mucho que aprender de estas tradiciones. Si bien pues nuestros gobernantes hoy son corruptos, asesinos en muchos casos, y tenemos que sacarlos del poder, abajo tenemos una sociedad muy movilizada, muy consciente, y una institucionalidad democrática ejemplar. Estamos hablando de un país que ha perdido miles y miles de vidas en la represión en los últimos años. ¿Qué hace falta para que los mexicanos reviertan esa situación y puedan tal vez vivir en paz? Pues lo bonito es, como decíamos, tenemos ya grandes tradiciones de lucha, de compromiso con la justicia social, una gran constitución, instituciones muy poderosas. El problema es que están cooptados y controlados por un grupo muy pequeño, una docena de familias oligarcas y gente de la vieja clase política corrupta. Entonces, en otros países, para cambiar las cosas se tiene que no solamente tomar el poder público, sino luego llamar a un nuevo constituyente y hacer todo un proceso de transformación desde las raíces. En México también tenemos problemas muy fuertes y profundos, pero al final de cuentas tenemos mucho a nuestro lado, la sociedad y las instituciones. Entonces, las instituciones como tal, no los señores que los ocupan. Entonces, si tomáramos el poder público institucional en México como sociedad organizada, podríamos hacer realmente milagros. La Constitución, por ejemplo, garantiza un trabajo digno para todos. Esto no lo tenemos que inventar ni hacer un nuevo constituyente para eso. Eso ya está en la Constitución, el artículo 123, dice que todos los mexicanos tienen el derecho a un trabajo digno. Lo que nos falta es un gobierno digno para hacerlo valer. Entonces, pero para llegar ahí necesitamos mucho apoyo internacional. Los mexicanos en el extranjero y en general la comunidad internacional, su participación y su conciencia es esencial como protección a la sociedad civil mexicana para que puedan avanzar hacia esa meta de cambiar el poder en México. John Ackerman, usted es autor del libro El mito de la transición democrática. Nuevamente, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Al contrario, un honor y un gusto. Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. We'll be right back. eso, mi buen, te pueden madrugar, porque esa red te dura. Ya ves, la tormenta. Fíjate mi canal, la calle se inundó, hay un gran apagón, la ciudad es un caos, pero voy con mi prieta. Yo me voy con mi prieta. ¿Dónde crees tú que vas? Mira, el cielo se cae y la noche retumba. Ya ves, con la tormenta. Oiga, pues no hay fijón, sola me sé cuidar. Con esta oscuridad ya no puede ser peor. Voy a ver a mi güero. Él va observando miradas de miedo. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, básicamente cerrando este espacio para luego pasar a Tiempo de Mujeres. Y precisamente vamos a hacer un enlace con, regresando a Canadá, de México a Canadá. En Montreal se está realizando del 6 al 15 de julio, se lleva a cabo en la ciudad de Montreal. La Universidad Feminista de Verano, la idea surgió durante una reunión de estudiantes que notaron que, dada la ausencia de una cátedra de estudios feministas en la Universidad de Montreal, sería pertinente que ellos mismos organizaran un evento para paliar con esta situación. Susana Ponte Rivera es estudiante de la maestría en Sociología en la Universidad de Montreal y es capacitadora en Derechos Laborales en el organismo no gubernamental Aubat de Lechel. Vamos a escuchar este audio y con esto básicamente estaremos haciendo la transición con Tiempo de Mujeres. Mis dos compañeras, Viviana Carol, organizadora comunitaria en el Centro de Trabajadores Inmigrantes, que también coordina la Asociación de Trabajadores, Trabajadoras de Agencias de Personal, y que también trabaja con las mujeres tratando de organizarlas, ¿no?, para que defendan sus derechos, que están muy explotadas, ¿no?, esas mujeres. Romina Hernández, organizadora comunitaria en el PAPIR, Comité de Logement du Sud-Ouest. Entonces ella organiza a los inquilinos, inquilinas, que tienen problemas de alojamiento y, bueno, también defiende el alojamiento social. Y también tiene una perspectiva sobre los inmigrantes y particularmente los problemas que tienen, por ejemplo, las mujeres sin papeles para encontrarse un alojamiento. En mi caso, bueno, yo doy formación sobre la ley de Quebec, que la ley sobre las normas del trabajo, y la doy sobre todo en centros de francización, entonces a inmigrantes que están estudiando francés. Entonces, esta conferencia, esta universidad fue para nosotras una oportunidad de reflexionar sobre nuestras prácticas de trabajadoras, también de activistas, y sobre una perspectiva feminista. ¿Qué quiere decir ser feminista y hacer el trabajo que hacemos? Bueno, por ejemplo, cuando yo doy un taller sobre los derechos laborales, hablo del hecho de que los trabajadores y las trabajadoras de la construcción están excluidas de la ley, porque hay otra ley que que protege esas personas, que es la ley sobre la formación y la mano de obra en la construcción. Y yo aprovecho para decir que en ese sector hay muy pocas mujeres, ¿no? Y hablo de una organización, Acción Trabajo Mujeres, Acción Travail des Femmes, aquí en Montreal, que hace un muy buen trabajo para convencer a las mujeres o informar a las mujeres sobre los trabajos en sectores no tradicionales, donde hay sobre todo hombres. Porque sabemos muy bien que en esos sectores hay mejores condiciones de trabajo, hay mejores salarios. Y también en la perspectiva feminista, pues yo añado un ejemplo que viene de mi familia, porque yo soy hija de inmigrantes. Entonces, en mi vida yo he visto, ¿no?, las consecuencias de qué quiere decir ser inmigrante, qué quiere decir ser hombre, ser mujer, y qué quiere decir ser de clase obrera también. Entonces, en mi familia, ¿verdad?, bueno, mis padres ya están jubilados, pero mi padre era pintor, trabajaba en la construcción, entonces casi toda su vida trabajó siendo protegido por un sindicato, y mi madre trabajaba como operadora de máquina de coser, casi nunca protegida por sindicatos, entonces con un salario mucho más bajo, con una pensión mucho más baja, etc. Entonces, que eso tiene muchas consecuencias, y también para las personas inmigrantes, porque sabemos que también las personas inmigrantes se concentran en algunos sectores de trabajo y que es más difícil acceder a otros campos. Entonces, es una perspectiva feminista también que viene de mi vida, de mi familia, de mi educación, también de mis estudios, ¿no?, de añadir ejemplos de mi vida, ¿no?, claro, para compartir. Y de esta manera estamos llegando al final de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde México, Lorena Aguilar, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, me acompaña en el estudio el día de hoy, Carla Cepeda, y mi compañera Hilda Venegas. Madeline se encuentra de vacaciones por los siguientes 2 meses, así que estaremos básicamente nosotros, los tres, haciendo el programa mientras regresa Madeline. Bueno, dirigiendo el programa desde aquí, porque el programa lo hacemos entre todos desde diferentes partes del mundo. Vamos a hacer la transición a Tiempo de Mujeres. Recuerde que Kultrum Festival termina el día de mañana. Todavía hay tiempo para que se acerque a el Parque Victoria en la ciudad de Kitchener y disfrute de la música del mundo. Vamos con la última canción y luego vamos con Tiempo de Mujeres. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo.